99.9 La 100. Con Santander, asegurarte es más fácil. Tu casa, tu familia, tu auto, tu negocio. Santander tiene el seguro para vos. Descarga la app y contratalo con las mejores compañías del mercado. Tu seguro está en Santander. Es el momento. Conoce más en santander.com.ar/seguros. Cartera de consumo sujeto a condiciones de contratación. Agente Institorio Banco Santander Argentina S.A. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400. www.argentina.gob.ar/ssn. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Rey diputado, peronismo renovado. Lista 501. Unión Federal. Diputado Nacional. Provincia de Buenos Aires. Fernando Grey. Productos Pozo siempre te da más. Vainillas, magdalenas, galletitas y budines. Sabor, tradición y calidad. Productos Pozo. En YPF, tu mañana arranca mejor. Porque llegó Full Sale con un 20% de descuento en tu combo de café con leche con medialunas. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana. En Doc Selection sentimos pasión por la nutrición. Por eso desarrollamos la mejor fórmula para el crecimiento sano y feliz de tu perro, con ingredientes de máxima calidad y mayor concentración de proteínas, para que encuentres en un solo alimento todos los nutrientes. Busca nuestras presentaciones en Etiqueta Negra, Premium y Creadores. Y seguinos en nuestras redes sociales, Doc Selection Oficial. Doc Selection, pasión por la nutrición. 99.9. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. No podés, García, no podés tener la casa así. Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda, descarga la app, hacete cliente y disfruta, crack. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamo personal es ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 30-99-93-12. 8 de Florida 13-2005, cada vigencia 15-8-31-2025, sujeto a evaluación de edición, producto de cartera, consumo, ganas, información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta en banco.com.ar. Vuelve Hinsfluencer, el concurso para convertirse en influencer de Hins. Soy Anabel Sánchez y te invito a que participes de nuestro casting virtual. No te pierdas esta oportunidad de crear contenido en nuestras redes sociales y ganar muchos premios más. Consulta nuestras redes y empezá a brillar con Hins. Hins. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina hasta el 31/10/2025. Bases y condiciones en www.hinsfluencer.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Entre el populismo de Cristina y el de Milei se están llevando al desastre. Vota liberalismo en serio. Roberto Kachanowski, diputado nacional, Unión Liberal. Seguimos de Cumple Más. Y este sábado, en Chango Más, no te lo podés perder. 30% de descuento en un pago pagando con modo de BNA Más. 20% de descuento pagando con QR de todas las billeteras virtuales y sin tope. ¡Sí, sin tope! 3x2 en marcas seleccionadas de leches larga vida que podés combinar como vos quieras. Y siendo socio Más Club, 3x2 en bombones y chocolates en tableta. 50% de descuento en la segunda unidad de gaseosas seleccionadas. Aprovechá este sábado. Vacío por kilogramo a 10.999 pesos. Pechito por kilogramo a 4.789 pesos. Y banana por kilogramo a 1.989 pesos. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Y porque en esta promo la estrella sos vos, hasta el 20 de octubre, escanea el QR de tu ticket y participá por un chango de 300.000 pesos. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Promoción válida hasta el 18 de octubre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte másonline.com.ar/legales. La100.com.ar. ¿Por qué se fresca esta leche, ma? Porque tiene todas las proteínas y vitaminas de la leche. Para patear fuerte la pelota para que te vaya bien el cole. En La Serenísima trabajamos para que la leche llegue fresca todos los días, sin aditivos ni conservantes. Leche fresca La Serenísima, calidad que nutre tu vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El próximo domingo 26, los argentinos vamos a ir a votar. Al kirchnerismo no le importa tu esfuerzo y están dispuestos a romper todo para volver al poder y que nada cambie. Necesitamos darle fuerza a este rumbo. Tenemos que hacer las reformas que faltan. Si lo hacemos, Argentina cambia para siempre. La libertad avanza o Argentina retrocede. Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Si alguna vez te preguntaste dónde pagar de la manera más fácil y segura, y al mismo tiempo encontrar los mejores descuentos en un solo lugar, acaba la respuesta.